Tenemos a Mauro Monteiro, que estuvo toda la mañana trabajando ahí en la Ciudad Judicial junto a nuestra compañera Dagna Faiduti. Buenos días, Mauro. Buen día, Cintia. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. Exactamente, estuvimos con nuestra compañera Dagna recién en el juicio que comenzó a Yanina Coronel, que la están acusando por un intento de homicidio doblemente agravado por preparar un licuado que le habría provocado una descompensación, y estuvo casi 45 días internado su ahora expareja Gabriel Páez Albornoz. Lo que pasó hasta hace un ratito, porque ahora ya salimos de la audiencia, fue que declararon tanto la víctima, por lo menos así está sindicado por la fiscalía, que es Páez Albornoz, el policía, y la acusada, Yanina Coronel. Primero lo hizo Coronel, después de los pasos de rigor que se siguen ante el tribunal, que está compuesto por Daniel Sáez Zamora, Alejandra Ongaro y Andrés Solier. La fiscalía está a cargo de Oscar Casenave, y la abogada defensora es Camila Aymar, la abogada defensora de Yanina Coronel. Ella decidió declarar, hizo una declaración muy extensa de cerca de 35 a 40 minutos, donde explicó y dio detalles de no solamente del momento de la preparación de este famoso licuado de banana que le produjo esto que estábamos contando a su expareja, sino también de situaciones de violencia que vivió junto con él, con Páez Albornoz, y también toda la situación que le provocó esto a estos momentos en su vida. Ella contó que el objetivo de Gabriel Páez Albornoz era matarla, que sufrió violencia de género durante mucho tiempo, con insultos, con golpes, con gritos, no solamente ella, sino también el hijo que tienen en común. También explicó y contó y aseguró y aseveró que ella preparó ese licuado, pero hay un tiempo que ella dijo ante el tribunal que no sabe qué pasó con esa botella una vez que Páez Albornoz salió desde su casa y se fue a trabajar a la zona de policía rural, que está bastante alejado de la ciudad de Santa Rosa. Por eso, ese tiempo de lo que pasó después que Páez Albornoz sale de la casa con el licuado y lo ingiere y comienza a sentirse mal y después queda internado, es lo que están intentando, por lo menos la fiscalía, es lo que va a intentar demostrar ante el tribunal. La declaración de Yanina Coronel fue contundente, fue clara, fue precisa, fue, como decíamos, extensa, pero en ningún momento se quebró ni tuvo alguna complicación para dar todo el testimonio. Aceptó una sola pregunta del abogado querellante, aunque la abogada defensora le había dicho o le iba a proponer que no acepte preguntas, pero sí una sola pregunta del abogado querellante, que lo único que le preguntó es si ella había preparado el licuado, y nuevamente le reiteró y le aseguró que sí, lo había preparado ella, que después no sabía qué había pasado con ese licuado mientras lo llevaba en su camioneta Páez Albornoz. Esa situación llevó a que después que declarara Yanina Coronel y diera algunos detalles también de la convivencia que tenían con Páez Albornoz, de situaciones violentas que le tocó vivir, como por ejemplo en un momento cuando él le había propuesto que se quitara la vida, que después iba a quitar la vida a él, una situación muy pero muy compleja, de relaciones casi tóxicas que tienen los seres humanos o tenemos los seres humanos, pero ahora quedaron expuestas y declaradas por, en este caso, la acusada. Pero también una situación puntual donde Páez Albornoz la amenaza sacándose el cinto de policía, que la iba a matar a ella y que después se iba a terminar suicidando en el patio. Todo eso con su hijo ahí muy cerquita, un hijo de 7 años. Entonces, toda una situación muy pero muy compleja, de una convivencia muy pero muy complicada que vivió Yanina Coronel cuando convivió muchos años con esta persona, con Páez Albornoz. Cuando terminó de declarar Yanina Coronel, hicieron entrar nuevamente a la sala de audiencia a Páez Albornoz, porque no presenció esa declaración, así se lo exigió también el tribunal, porque también no solamente él es víctima, sino que es testigo y tiene que declarar bajo juramento de decir la verdad. Ingresó a la sala, lo sentaron en el banquillo de los acusados y comenzó a declarar. Se quebró un par de veces contando la situación, dijo que él casi que no manejaba nada en la casa porque todo lo hacía Yanina Coronel, desde la comida hasta los licuados, pero también toda la organización familiar. Él en un momento llegó a decir que era un cuadrado, esa es la palabra que utilizó, porque la inteligente o la persona inteligente en la casa era Yanina Coronel y todo lo dejaba a la organización y a los hechos y a las acciones que hacía Yanina Coronel para mantener su casa. Esa situación llevó a que declare un rato, se quebrara, esperara unos minutos para volver a con la declaración, y el abogado Oscar Casenave, que estaba llevando adelante la fiscalía, la parte acusatoria, le preguntó a Páez Albornoz algunas situaciones puntuales de cómo se preparó ese licuado, si se lo había preparado Yanina Coronel. Él lo volvió a ratificar, dijo que él nunca perdió de vista esa botella que le había preparado Coronel, que según él, según declaró, nunca la manipuló otra persona, ni tampoco en el lugar había herbicidas o tóxicos o agrotóxicos que la policía rural sabe incautar en algunos allanamientos. Descartó esa situación. Y también después comenzaron a algunas cuestiones que tenían que ver con una situación de prestamista o una situación de una condición que él había tomado la determinación de prestar un ahorro que tenía y se lo prestaba a los amigos porque lo quería invertir de esa manera, una situación que no tenía nada que ver o que no tiene nada que ver con lo que se está declarando, lo que se está ventilando en este juicio. Por eso lo más importante fue eso, que se ventilaron situaciones personales de una pareja, en este caso de situaciones violentas que vivió Yanina Coronel, que esta persona, Páez Albornoz, ingirió ese licuado y que después le provocó una intoxicación generalizada y cerca de 40 días internados. Dijo que le quedaron secuelas, por eso no puede hablar del todo bien, porque cuando ingirió ese licuado de banana, que era una bebida que habitualmente él ingería por una cuestión de musculación y demás, le hizo como un fuego en la garganta y en el esófago, y eso lo dejó durante mucho tiempo un dolor muy fuerte en toda la zona del pecho, y también una situación muy puntual que tiene que ver con un padecimiento de un dolor fuerte de cabeza que él tenía en momentos mientras convivía con Yanina Coronel. Terminó la declaración de Páez Albornoz. Por eso hoy la primera audiencia se signó en esas dos declaraciones importantes, y durante estos dos días que quedan de audiencia van a pasar algunos testigos que tienen que ver con personas que estuvieron con Páez Albornoz en el momento de ingerir ese líquido, pero también gente que hizo peritajes en la casa y en otros lugares donde convivía Páez Albornoz y Yanina Coronel. Y esto va a terminar recién entrado el mes de agosto, el 7 de agosto, cuando terminen las audiencias. Lo que nos quedó como comunicadores, estamos viendo ahí in situ una situación, es que nos parece que había una situación de violencia de género dentro de esa pareja, que esta situación derivó en una mala convivencia, y que después se enredaron un poco en contar cómo pasó la situación del preparado de ese licuado, que no se saben cómo llegó a envenenarse y que esta persona, Páez Albornoz, lo haya ingerido. Por eso el fiscal Oscar Casenave tiene varios días para convencer al tribunal para acusar en este caso de homicidio doblemente agravado a Yanina Coronel. Mauro, sobre Páez Albornoz pesa una restricción de acercamiento hacia Yanina Coronel. Y a su hijo también. En sede civil. Y ¿no? a su hijo también. Y a su hijo también. Perfecto. Sí. No, porque digo, pareciera de la declaración de Páez Albornoz que no existe institucionalmente una comprobación de que él representa un peligro tanto para su hijo como para Yanina, en tanto se ha tomado la decisión de otorgarle una medida de protección a esas dos personas, un niño y una mujer. Sí, exactamente. Eso por lo menos no se ventiló en claro, este ratito. Claro, pero no es menor. No es menor, porque es una un parecer, existe una medida de protección. Eso implica que existe un riesgo para esas dos personas por parte de Páez Albornoz. Sí, lo que a nosotros nos llamó la atención un poco es que la abogada defensora no haya consultado o no haya ha hecho alguna cuestión pormenorizada de las situaciones de violencia de género que la propia acusada dijo en el juicio. Nunca preguntó eso, sí preguntó por cuestiones puntuales del licuado y también de toda la uh-huh. de toda la cuestión esta de ser prestamista por parte de sí. Páez Albornoz, pero nunca se centró en las situaciones de violencia de género que padeció Yanina Coronel. También eso uh-huh. nos llamó un poco la atención. Bien. Bueno, quedan varias jornadas de audiencia todavía. Sí, exactamente, y seguramente se va a determinar todo esto, va a terminar todo esto con los alegatos allá por mediados del mes de agosto. Muy bien, buen reporte, Mauro. ¿Hay más para recorrer en la ciudad? Sí, por supuesto. Ya en un ratito ya vamos a estar en la Plaza San Martín, porque nos dijeron hace un ratito que ya había llegado Gerardo Morales, que se había retrasado su llegada, que pasó la conferencia de prensa para las 11:30 de la mañana, pero también el gobernador Sergio Cilioto a la misma hora llamó a una conferencia de prensa. Estuvieron hace un ratito los movimientos sociales encabezados por la CTC en la Plaza San Martín, y ahora en un rato también va a llegar parte del Frente de Izquierda, que también van a repudiar la visita de Gerardo Morales. Muy bien, vamos a estar ahí en un ratito nomás. Entonces, gracias.